Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, me mordió un perro. Nuestra habitual sección destinada a prevenir los ataques de perros o animales. O animales. O sea, sería cómo proteger a los pequeños, a sus hijos, por sí, ejemplo, claro. Señora, de los ataques de perros. Ah, sí, sí. Lo primero que debe hacer es evitar que se acerquen a animales callejeros. Eso sí, es discriminatorio. Que no, bueno. Usted deja que se acerquen solamente a los perros caniche, esos de departamento. Eso no son perros. Esos chiquititos blancos. Que... A eso sí se le acerca. No, bueno, bueno. El perro callejero, vaya a saber qué tiene. ¿Están vacunados los perros callejeros? No sé. Bueno, acá tenemos una serie de consejos. Primero, no alimentar ni tocar, sí. Ni tocarlos, ¿qué tal? Ni tocar animales salvajes, incluso si se muestran simpáticos y amigables. ¿Cómo un animal claro. salvaje se va a mostrar simpático y amigable? Mira, ¿qué el tigre. Hace? Viene un tigre y le pone la pata arriba del hombro y le hace, hermano, sí. No te acerques mucho, hermano Francisco. Hay que ver qué se entiende por simpático, pero podría sí, ser. Claro. Bueno, dígale al niño que no toque. No toque. Incluso un animal con rabia a veces puede parecer cansado o enfermo o enojado. ¿Enojado? No sé. Y por ahí lo que tiene es rabia, la enfermedad llamada sí, rabia. La su hijo va y lo toca, vio que se pasa tocando. No, animal sí. veo, animal toco. Sí, sí. Y bueno, lo puede morder este mencionado perro y contagiarle la hidrofobia. Que te tienen sí. que dar 40 inyecciones una tras de otra. No, 40 no, le dan la antirrábica. Sí, son 40 inyecciones. ¿Son 40? Mi abuela me decía cuando era chico que si me mordía un perro rabioso me tenían que dar 40 inyecciones una tras de la otra. Su abuela le decía cualquier cosa. ¿Y la suya? En todo momento debe supervisar la relación entre perros y niños. Sí, sí, señor. Tanto supervisó. Usted entra y dice, ¿de qué hablaban? Guau, guau. Enséñele a su hijo que cuando esté cerca de un perro, sí. Evite entrar en pánico, que trate de no tener miedo, porque los perros y otros animales pueden olfatear el miedo, el famoso olor a miedo. Sí. De manera que si un niño corre o grita ante un can, voy a decir can para no repetir, es posible que este, voy a decir este para no repetir, lo considere una amenaza y ataque. Sí, porque no sé cómo se viene el olor a miedo, pero se segregan una sustancia. Sí, una sustancia que tiene ese típico olor. Sí. ¿No? Pero sobre todo el perro la huele. ¿Eh? El perro la huele más que el cristiano. Sí, el perro y los profesores de matemáticas sí. cuando están hechos. Bueno, sin embargo, para la fabricación de bombitas de olor, sí. de las cuales soy usuario. Ah, ¿qué tal? Lo felicito. Me gusta hacer chistes para la seducción. Bueno. Cada tanto, así, cuando en una primera salida, no sé, pero en una segunda con una dama, en un momento para que vea el savoir-faire del que uno está dotado, arrojo una bomba de mal olor, quizá en la primera visita a su casa. Pero no será y, mucho. Están hechas esas bombitas justamente con aquella sustancia que usted ha mencionado, que es la que produce el miedo. Y también el famoso olor a miedo. Claro. Fragancia, sí. olor a miedo. Y entonces yo voy acá a casa y digo, che, qué olor, le digo. ¿Pero cómo le va a decir eso? ¡Uf, qué olor! Y se produce ahí una entrada en confianza que antes no se producía, ¿no? Hasta que uno no menciona esas pequeñas debilidades humanas, la relación es un poco ríspida, árida. Bueno, pero en quizás... cambio, uno tiene una bombita de olor y todavía la trata de usted. Bueno, pero todavía la trata de usted. Tira una bombita de olor y dice: ¡epa! ¡Qué olor a miedo, che! Es raro. Y ya se entra en confianza. No funciona. Se entra en confianza y se. Bueno, entonces hay que evitar entrar en pánico. Sí, no tiene que tener miedo. ¿Y sabe qué? Al niño le tiene que explicar. Porque muchos chicos tienen un palo en la mano. Ah, sí. Sí, yo he visto. Bueno. ¿Quién lo ha visto alguna vez? Claro, algún niño con un palo en la mano. Bueno, sí. Es clásico. Usted ve un niño y en el área del niño hay un palo, el niño va a agarrar el palo. Claro, sí. No es que pasa por al lado no, y sigue. No. Bueno, eso al perro le cae muy mal. Porque cree que es un arma. Sí, dice, este me va a atacar. Dice, este me va, con ese mismo palo me va a pegar. Aunque no entiendo, porque los perros suelen ir a buscar palos. Cuando se lo arrojan. Ah. Usted se, si se lo arroja... para desembarazarse de un perro molesto que se va acercando con el evidente objetivo de comernos, lo mejor es tomar un palo y arrojarlo. Arrojarlo. Y entonces el perro va a buscarlo y circunstancia que uno aprovecha para marcharse. Ahora y cuando el perro viene a devolverle el palo que usted le arrojó, nota que usted se ha ido. Y se queda ahí. Lo corre igual. Lo corre, ¿no? Bien. ¿Qué síntoma prevalece? Porque si usted tiene miedo y ya huele a miedo, y tiene un palo y arroja el palo, ¿el perro busca el palo o hace caso omiso del palo? Si son dos perros, uno va a buscar el palo y otro se siente atacado por usted. Así trabajan en junta. No, pues, el perro bueno y el perro malo. Claro. Especialmente los perros de policía. Bien. No se debe molestar a un animal cuando esté comiendo, durmiendo o cuidando a sus cachorros. O sea, no se lo puede molestar nunca, entonces. Bueno. Dice, recuerda a tus pequeños... Sí, a los niños. ...que cualquier perro puede enojarse como ellos lo harían si lo molesta. Ah, ese famoso, ¿a vos te gustaría qué? Claro. Hay un libro de Rolón que se llama ¿A usted le gustaría...? ¿Y qué dice? Dice... ¿A usted le gustaría que... X situación. ...que sé yo, que lo marcaran con un fierro para indicar su pertenencia a una estancia? No me gustaría. Es un libro a favor de los animales. ¿A usted le gustaría que lo bautizaran Sultán? Bueno... Sultán no está mal. ¿Quién sabe? Bueno, los perros que están encadenados o atados a un objeto estático por largo tiempo... Sí. Son más propensos a volverse agresivos. Así que procura que tus niños no se acerquen. Cuando un perro está atado, se pone muy agresivo. ¿Pero qué me importa? Yo no sabía eso. Pensé que lo ataban por agresivo. Por agresivo. Claro. Usted, es el otro lado del conflicto social. Sí. No, resulta que se volvió agresivo por estar atado. Según usted se cree, por ejemplo, que los obreros ganan poco porque no quieren trabajar. Claro. Qué raro, es así. Todos los animales de la casa deben visitar continuamente al veterinario. No, continuamente. Continuamente. No. Periódica. Hola. Sí, hola. Sí, ¿qué tal? ¿Veterinario? Sí, soy yo. ¿Qué tal? Soy el Taita Mamerto. Un veterinario púa que salvó al lungo garúa cuando lo daban por bueno. Escúcheme, Mamerto, que vengo a visitarlo continuamente. Sí, sí. Hace 5 minutos que se fue. Bueno, por eso. Garúa. Y aquí le traigo el Sultán. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo. Sí. Está hecho un poeta. Sí. Bueno, mire, lo noté raro. Bueno, el perro este, desde el punto de vista físico, no tiene mucho. Pero es un perro que necesita ayuda terapéutica. Pero ¿cómo de terapéutica? A mí me dijo un amigo que está malcriado porque yo duermo con el perro, claro. Como con el perro. El perro a lo mejor se siente abandonado cuando usted va a trabajar. Sí, pero no trabaja él, yo no voy a trabajar. Bueno, a lo mejor está resentido. Porque es un perro entrenado, es un perro policía. Ah, sí, ya le vi. Que sigue pistas con el olfato. Ajá. Por ejemplo, hay un robo. Ajá. Y usted sabe, el ladrón usa prendas de vestir, como cualquier otro. Claro, sí. Bueno. Le hacen oler, ¿no es cierto? Le hacen oler otra prenda. Otra prenda del ladrón que ya saben quién fue. Espere que lo pensé mal el ejemplo. Sí. Bueno, uno no tiene vocación de cana. No, le hacen oler, por ejemplo, algo que se le ha caído al ladrón. Claro, se le cayó cuando se estaba... Un calzoncillo, por ejemplo. Bueno. Entonces le hacen oler el calzoncillo del ladrón y después ahí lo dejan al perro que ande por la ciudad. Sí. Y en una de esas, el perro en una esquina ve un tipo, lo olfatea y recuerda... Recuerda el olor. Recuerda el olor de aquel calzoncillo que dejó el ladrón olvidado en el banco que asaltó. Igual van casa por casa, como la Cenicienta. Sí, como la Cenicienta, a oler gente. Sí, sí. Sí, sí. Nosotros en nuestra comisaría llevamos olidas en este año solo 52.000 personas. Bueno, ah, señor. Sí, sí. Ahora, hacemos olida general, se llama. Ah, es el sí. Es un programa. Y no podés andar por la calle si no mostrás un certificado como que fuiste olido. Y si a mí me olió la Policía Federal. Y te lo pegamos una oblea, ópera. No, no, una oblea, como una etiqueta. Claro. Ahora, cuando dan... A mí se la pegamos justo donde lo olieron. Aquí, los perros de la policía anduvieron oliendo. Igual es difícil circunscribir la zona de olfato. ¿Por qué? Y porque usted dice, a mí me olieron acá, pero el acá no está muy delimitado. No, no, acá dice en... ¿no en qué zona, en qué barrio dice usted? No, no, en qué zona no, digo, en qué parte del cuerpo. Ah, es difícil, no importa. Señor. Igual cuando dan con el tipo con el del olor, bueno, el de los calzones. 20 años preso. No, no, espere. Primero es la prueba, así como a la Cenicienta le ponen el zapato, sí. Al tipo le ponen el calzoncillo. Para ver si le queda bien. Y sí. Bueno, pero sí, hay no. Gente que usa el calzoncillo holgado justamente sí. para evitar el dolor de cabeza. Y entonces después alegan que los ladrones hacen eso. Claro, ese. Para alegar que ese calzoncillo no era de ellos. Y bueno, ese señor. Es un viejo argumento, ¿eh? Sí. Ese calzoncillo no es mío, es un argumento que sirve tanto para un barrido como para un fregado. Ahora, ¿qué hacer si te muerde un perro? Sí. Hay que ir inmediatamente, primero mantener la calma, como ya estoy harto de decir. Sí, sí, sí. Dice, depende del tipo de perro que te haya mordido. El ¿Qué perro... tipo de perro lo mordió? De cuatro patas. No, acá dice, si conoces al dueño del perro, tendrás que interrogarlo. Lo agarra entre cuatro y se viene acá. No, no. ¿De quién es este calzoncillo? No, es el dueño del perro que lo mordió a usted. Claro, no, le tienes que preguntar acerca de las vacunas que tiene el animal. Por ejemplo, ¿qué vacunas tiene el animal? No sé, le dieron las vacunas, el veterinario se las da. Bueno, es importante saber todo y apuntarlo junto. ¿Por qué no me da el número del veterinario que atiende al can? Digo can para no repetir. Sí. Para que pueda confirmar esta información. ¿Cuál? Esta. Bueno, mire, yo le digo, el perro tiene todas las vacunas, no es un perro malo, no es un perro agresivo, no sé usted qué le habrá hecho, o si usted tiene olor a miedo, y el perro... Bueno, lamentablemente, le voy a decir que la ley dice que los crímenes cometidos por su perro deben ser pagados por usted. ¿Qué ley? Además, ¿qué precio tiene el crimen que comete? ¿Qué precio tiene? Morder. Preso. No, preso no es. En China, el dueño, primero, los perros no tienen dueño. Pero en cambio, en Bélgica, donde sí tienen dueño, sí. El crimen cometido por el perro lo paga el dueño. Bueno. Ah, sí, sí. Bueno, no sé. Por eso a veces hay muchos perros sin dueño en Bélgica. ¿Para qué? Para no pagar los crímenes que estos perros cometen. Pero... ¡Ah, la corruptela belga! No, señor, no sé si hay o no hay corruptela en Bélgica, pero no en función de los perros, al menos. Si el perro es tuyo, en cambio, te tienes que interrogar tú mismo. Acerca de si el perro tiene vacunas, si esto, que lo otro. Es raro que lo muerda el mismo... Puede ser que lo desconozca. Lo desconoce. Lo desconoce. Lo desconoce, lo muerde y chau. ¿Cuánto tiempo tiene uno? A mí me dijeron que muy poco. Desde el momento en que es mordido por un perro, rabioso hasta que se muere. Creo que son 15 minutos. No es así. A mí me dijeron eso. Pero le si dijeron a los 15 mal. Minutos no llegás a darte el antídoto, chau. ¿Chau qué? Estoy saludando a otra persona. No, señor, le digo. También hay que ver desde qué momento considera la mordedura del perro. Desde el momento en que cierra sus dientes sobre usted. Cuando usted dice ¡ay!, ahí empieza a correr el reloj. Porque veo que muchos perros no largan. Acá, claro, bueno. ¿Se le queda? No largan. Tuve... Una tarde me mordió un perro. Un perro que me conocía. Me conocía. Incluso era mío. O más o menos. Me mordió. Me mordió. Y no soltó. No, esa gerencia. Bah, yo empecé, cuira, qué sé yo. Un perro relativamente pequeño, ¿no? Muy... O sea, no tenía fuerza como para desgarrarme, como para arrancarme un pedazo, como se dice vulgarmente. Pero yo no podía desprender. Bueno, hice todos los trucos que suelen hacerse para que un perro afloje la mordedura. Sentarse uno adentro de un tacho con agua. Sí, hay que tener... Inducir al perro, abrir la boca, gritar, bueno, no importa. Y finalmente fui al Instituto Pasteur. Digo, mire, me pasa esto y esto. No, explique bien, dice, ¿no? Ah, bueno. Digo, me di vuelta, ahí me di vuelta y le mostré el perro. Mire. Oh, mire no. Cómo mueve la cola. ¿Qué dice? No lo quiere largar, ¿no? No, no, no. Dice, espere. ¿Espere cuánto? Espere, por lo menos esta noche. La primera noche es la más difícil. Solo como la primera noche, señor. No se puede quedar. Ahora, yo justo esa noche tenía que ir a bailar con mi novia a Institución Sarmiento de Santos Lugares. Y no quería dejar de ir. Bueno, empecé, le daba con un chingo, con un palo, el perro, lo hacía llamar por otras personas. Nada, el perro. Firme. Sí. Entonces me puse un sobre todo. Me puse sobre todo y quedó el perro ahí más o menos disimulado. Medio lo... me fajé. Y fui a bailar. No. Por ahí me dice mi novia, ¿por qué no vamos a tener trato íntimo? Ahí entre los árboles del ferrocarril. Y yo, porque yo no le había dicho nada a mi novia, me dio vergüenza decirle, mira, tengo un perro que me está mordiendo. No se dio cuenta, claro, ella. ¿Qué iba a hacer mi novia? Usted es novio de alguien que tiene un perro colgado del trasero. Bueno, señor, pero... Siente como un deseo de terminar con esa relación. Bueno. Entonces se lo oculté. Bueno, pasaron los días. ¿Días? Días, muchos días, muchos días. Perro... Ya le va a agarrar hambre en algún momento. Eso es lo que esperé. Pero no, se ve que el perro había comido mucho antes. Y hasta que al final fui a Rolón. ¿Y qué tiene que ver Rolón con esto de...? Porque era psíquico. Una persona o un perro que muerde a alguien durante muchos días, psicológico. Y entonces Rolón me preguntó, dice, bueno, ¿cuánto hace que lo está mordiendo el perro? Le digo, no sé. No sabía. No sé, le digo, bueno, yo no, para los tiempos soy malísimo. Bueno, pero para los colores y para el... No me acuerdo. Le digo, pero hace mucho. Bueno, no importa, era una pregunta retórica. Entonces, ¿para qué le pregunta? Es una emergencia. Lo importante... es ver qué está simbolizando el perro. No sé, eso después, pero mientras tanto el perro está mordiendo. El perro siente que usted es de él. Y la única manera de retenerlo a su lado es mordiéndolo. Empezó a hablar. Porque el psicoanálisis, dice Rolón, funciona de un modo metafórico. Y despacito, despacito. Acercándose a una mansa loco que tenía ahí, lo agarró y siguió hablando. Porque el perro, inversamente a lo que cree el hombre, piensa que él posee al hombre. Entonces lo trata como un objeto. ¡Pah! Le metió un palazo y el perro. ¡Bueno, señor! ¿Vio lo que es la psicología? No lo puedo creer. ¿No me lo hacía Rolón con un palo de...? Es un palo que se lo ganó en un concurso. Un palo que tiró un niño a otro perro. Sí. Bueno, eso es casi todo, ¿no? Lo que tenía que decirle, menos lo que le voy a decir ahora. No, igual, discúlpeme, ¿no? Pero, sí. Además de... Porque todos dicen el perro, lo que muerde el perro. No es el único animal que muerde el perro, señor. Y no es el peor. Bueno, por supuesto que no es el peor. Si lo agarra un león, usted no va a contar no, claro. que lo ha mordido. Pero a veces hay mordeduras menores, inclusive sí, mordeduras de animales sin dientes. Ah, sí. La babosa. No, por ejemplo, los patos. Ah, los patos, pero no muerden los patos, sí, te pican, se dice. Bueno, me picotea, pero le muerden. Mamá, usted le da... me picoteó un pato. ¿Usted le va a dar de comer, por ejemplo, a los gansos esos que están ahí en... A mi familia trata la vida. No, digo... los gansos que están ahí, en el lago de Palermo. Que están, son medio compadritos ya esos gansos, como están acostumbrados que se acerquen y les den galletitas. No tienen miedo esos gansos, no. Nada. Y si usted no le da nada, le empieza a picotear de... Pero no te hace nada. Dedos. Que a mí me da más miedo que me rajuñan. ¿Con qué? ¿Con la pata de...? No, el ganso no. Ah. Animales que rajuñan. El gato. El gato, por ejemplo. El tigre para mí rajuña. No, sí, rajuña, pero... El tigre rajuña, no muerde, rajuña. Sí, primero rajuña, le corta el fetas y R-A-J. No. El tigre sí, en rajuña, pero para sostener a la presa y después se lo come. Vio que le come primero el cuello. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no sabía eso. Primero va al cuello, así lo mata. ¿Lo mata o primero se come el cuello? No, no importa, es un detalle. No, es importante saberlo, porque por ahí va el cuello porque sabe que con el cuello mata. O por ahí va el cuello porque le gusta. No es que le gusta. A mí me gusta el cuello. Pero bueno, está bien. Yo pero... lo primero que muerdo o lo segundo es el cuello. Bueno, está bien, pero el tigre... Ah, sí, sí. El tigre no finalmente, para terminar, una cuestión leguleya. Cuidado, porque si un perro te ha mordido y tiene dueño, podrás exigirle una compensación económica. ¿Quieres? Bueno, no. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, mire la mordedura que me hizo. No, acá. Ah, ahora, ¿cómo sé yo que esa mordedura... es de mi perro? Eso me dijeron en el Instituto Pasteur un día que fui. Después, por ejemplo, para hacerme tratar la mordedura de este perro. Y el tipo me discutía. Nosotros no sabemos si es un perro. Bueno, por eso. Porque acá viene mucha gente y dice que por ahí, como somos, atendemos gratuitamente. Sí. Viene y dice, me mordió un perro. Y por ahí no lo mordió un perro, lo mordió, ponele, una persona. Bueno, sí, o lo que fuere. Bueno, nosotros no lo podemos cubrir. 36... Bueno, ¿y entonces cómo se soluciona? Porque bueno, si no... nosotros tenemos que ver el... Usted lo tiene que traer al perro que lo mordió. Lo primero que tiene que hacer una persona cuando lo muerde un perro es agarrarlo. Pero es muy agarrarlo difícil. Y se lo lleva y dice, mire. Y entonces analizan los dientes a ver si coinciden con la mordedura. Lo comparan. Se produce la compensación económica y usted se enriquece para siempre. Porque está también la industria del me hago morder. No, es raro. Me hago morder por cada perro que pasa y exijo luego... Yo voy por barrios de casas lujosas, un poquito... De flojo. Un poquito flojo de cinturón. Sí. Para tentar a los perros cuyos dueños son pudientes. Igual, por día me muerden 5 o 6 veces. No, sí. Y ahí me hago, pero... Esta casa la edifiqué así. Haciéndose morder, por eso haciéndose, usted... Haciéndome morder. Por eso está todo masticado. Estoy todo, mire los moretones. Pero bueno, no me molesta. Mire. No, está bien, señor. Mire. Está bien. Bueno, mire, ¿Cuánto le debo? Vamos a ver, un trato de caballeros. Vamos. Podríamos hablar de 60 pesos. ¿60 pesos? Sí, usted no sabe lo que es su perro mordiendo. 10. ¿10 pesos? 15. 12 pesos y acá no se habla más, amigo mío. Disculpe si no le doy la mano, pero las tengo en el bolsillo. Hagamos una pausa.